La hora en Santa Cruz de la Sierra. Es la hora 9 en punto. En Cooperativa Fátima, no solo confiamos en usted, le damos el valor a su firma. Esta es una radioemisora afiliada a Asbora y regulada por la ATT. Grigota para vivir y ser feliz. Seguimos con buena música aquí en el programa Mate, Violín y Bombo. Por eso Bueno, la canción Me Enamoré era de Negrito Palma. Un bonito chamamé. Así es, León Cementaño estuvo en compañía de ustedes. Mañana a las 7 vuelve con más ganas, con más entusiasmo, con la música del Chaco sin fronteras, a través de Mate, Violín y Bombo y Radio Brigota. Hasta mañana. Feliz resto del día. Así es, hasta mañana con Mate. Arnold, gracias por la sintonía. Ahora sí nos vamos. Muchísimas gracias. Sigan en sintonía de Grigota FM. Tenemos al chaqueño para vecino con las 5 corazón para complacer hasta el torno. Va hasta este pedido musical. Siempre quiere volar, arisca como ninguna. Las 5 corazón se llama, como un picaflor revoloteando se escapa. Desarrollito y muero de sed por ella. Su curso me aleja cuando pido su amor. Como agua entre los dedos se escapa y de mí se aleja, dejándome apenas gotas de su sabor. Como la tuna, por dentro su miel me brinda, por fuera me espina, si la quiero tener. Arisca como ninguna, la sin corazón se llama.